Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un día más, una tarde más, una noche más, desde la 97, la Roqueta Masaspi Irratia, ya con nuestro nuevo estudio, bien inauguradito, festejado, celebrado este jueves. Hicimos la fiesta, tuvimos la inauguración, la merienda, ya todo listo para seguir caminando, navegando por este mar de fueguitos y en este nuevo estudio de la 97. Gracias a todas, a todos, a esos casi cerca de 100 socias y socios de 97 Irratia que hacen posible que este y los cerca de 20 programas que suenan y sueñan desde la 97 puedan seguir haciéndolo. Hoy también tenemos una invitada aquí en la cubierta de nuestra lata, pirata. Nació en 1967 en Tegucigalpa. Es defensora de derechos humanos e integrante del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. COFADE es el nombre de ese comité. Noemí Pérez Borjas está hoy aquí con nosotras en Mar de Fueguitos. Noemí comienza su activismo tras la desaparición forzada de su hermano en los años 80 del siglo pasado, en el marco de la doctrina de seguridad nacional implementada por Estados Unidos en su país, en Honduras. Desde entonces, desde ese año, busca a su hermano. Desde entonces, forma parte de este Comité de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. Honduras, por cierto, que está considerado en muchos de los rankings como el país más pobre de América Latina. Honduras, en el que hubo elecciones el 26 de noviembre de 2017, elecciones fraudulentas, denuncian gentes como las de COFADE. De todo ello, de cómo están las cosas en Honduras, de esas caravanas de migrantes que desde allí han partido en las últimas semanas rumbo a Estados Unidos, vamos a charlar con Noemí Pérez Borjas. Además, hoy en nuestro Mar de Fueguitos, tiempo también para otras noticias, para hablar de banca ética, tiempo también para sangrar con la poesía de Cómo sangra el lobo. Es un precioso libro que os vamos a presentar hoy, escrito por Pedro del Pozo. Siempre había navegado en el océano, que es la obra de Federico García Lorca, dice Miguel Poveda, pero nunca había buceado tanto como en estos dos últimos años, llegando a enloquecer de una manera arrebatada. Para mí, ha supuesto un antes y un después en mi manera de ver y entender la vida. Desde que leí por primera vez, hace ya algunos años, Soneto de la dulce queja, un algo imperioso y terrenal me arrastró al mundo de Federico con todo lo que eso implica, pero es ahora, con el paso de los años, cuando con mucha más fuerza y madurez me he sentido capaz, o eso creo, de afrontar la selección de poemas que finalmente he decidido grabar en este disco, un trabajo en el que también he asumido el riesgo de componer gran parte de la música y crear así un vínculo más íntimo y directo con mi poeta predilecto. Así arranca el texto que acompaña este disco, libro, este disco, Miguel Poveda, enloquecido. Un disco como en el que, como él mismo cuenta, pues además de cantar, se ha atrevido a componer gran parte de la música y también ha creado su propia discográfica para editar, para publicar este trabajo, este enloquecido que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Foguitos. Y la canción con la que arranca este enloquecido es el fragmento de una fábula y rueda de los tres amigos del propio Federico García Lorca. Los arreglos son de Joan Albert Amargós y la música y la voz la ponen Miguel Poveda. Una maravillosa canción que vamos a dedicar desde aquí, desde Mar de Foguitos, a todos los desaparecidos, desaparecidas en Honduras y en el resto del planeta. Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto. Bajo el cri-cri de las margaritas comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia. Abrieron los toneles y armarios, destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron, no me encontraron, no, no, no me encontraron, no, no me encontraron, no, no, no me encontraron, no me encontraron, no me encontraron, no me encontraron, no me encontraron. Se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto y los nombres de todos sus ahogados. Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia. Abrieron los toneles y armarios, destrozaron tres esqueletos para arrancar su diente de oro. Y ya no, no me encontraron, no me encontraron, encontraron. No, no, no me encontraron. Y no, no me encontraron. La vuelta al día en 80 mundos. Alguna caramara, caramara. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de banca ética que sigue creciendo en el Estado español y en el año 2017 ha concedido préstamos por valor de 1.267 millones de euros. El Observatorio de las Finanzas Éticas ha presentado hace unas semanas las cifras, los datos que tienen que ver con la banca ética en el Estado español y que muestran la evolución de este sector en el último año. ¿Qué dice este informe del Barómetro Estatal de las Finanzas Éticas? Que la evolución de estas finanzas éticas en el Estado español continúa siendo muy positiva. Hay que destacar, por ejemplo, que el ahorro recogido representa un incremento del 9,24% sobre el año anterior. También, según datos de este informe, los préstamos concedidos por las entidades de finanzas éticas en el Estado español han pasado de los 1.022 millones de euros a los 1.267 millones en el año 2017, incrementándose casi un 24%. Según los datos de este informe, la tasa de morosidad de las entidades de finanzas éticas ha sido del 2,20% en el año 2017, en contraposición al de la banca tradicional, que se situó en cerca del 8%. El número de personas usuarias se ha reducido un 1,83% después de duplicarse en los últimos 5 años. Sin embargo, paralelamente, el capital social de las finanzas éticas continúa creciendo, situándose próximo a los 180 millones de euros, incrementándose un 5,25% respecto al año anterior. Dicen responsables de finanzas éticas en el Estado español que la banca ética está muy lejos de las actividades especulativas y apuesta decididamente por la economía real. Este año este barómetro también ha incorporado la distribución territorial del crédito otorgado, así como la distribución de los sectores invertidos. Las entidades de finanzas éticas que operan en el Estado han financiado proyectos de ámbito estatal e internacional. En el Estado, el sector más financiado con un 40,50% es el medioambiental, seguido por el sector social, 24,72%, y el cultural, 15,36%. Solo un 11,78% de la financiación es a particulares. A nivel internacional, el 77,70% de la financiación se hace a través de microcréditos. Y territorialmente, la Comunidad de Madrid, 31,79%, lidera las concesiones de préstamos, seguida de Cataluña, 13,83%, y Andalucía, 12,95%. Las tres comunidades agrupan prácticamente el 60% de todos los préstamos otorgados en el Estado. Cambiamos de asunto y hablamos de esa segunda caravana migrante de personas que de Centroamérica han partido estos últimos días, este fin de semana, rumbo de momento a México y con la idea de llegar a Estados Unidos. Este domingo, esa caravana se tiñó de sangre tras fallecer un migrante hondureño de 26 años que fue alcanzado por una bala de goma lanzada por la Policía Federal de México en el puente internacional Rodolfo Robles, que hace frontera entre Tecumán en Guatemala y Ciudad Hidalgo en México. Este joven originario de Tegucigalpa recibió el balazo en el momento en el que alrededor de 2.000 migrantes exigían a la policía mexicana que les permitiera entrar en su país después de haberse enfrentado con palos, piedras, incluso con efectos personales a la policía de Guatemala hasta que lograron romper la valla metálica. Tras lograr atravesar esa primera barrera, al grito de «¡Vamos para México!», ya solo les quedaba entrar en México por un portón que estaba cerrado, que también tenían la intención de romper, por lo que lanzaron piedras a la policía, que respondió con gases lacrimógenos. Los migrantes, lejos de amedrentarse, recogían las bombas lacrimógenas y las tiraban al río Suchiate, que separa Guatemala y México. A continuación, los agentes policiales les tiraron balas de goma, matando a uno de los migrantes, que quedó tendido en el suelo y que falleció durante su traslado en ambulancia al hospital de Coatepeque. Recordar la primera caravana de migrantes que partió de Honduras rumbo a Estados Unidos, continúa su rumbo. Hay que recordar que alrededor de 7.000 personas forman parte de esta caravana desde que partió de Honduras y se han ido sumando en estos últimos días, desde el 13 de octubre que partió de Honduras, y que tienen la intención de llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Nuestros compas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas han hecho una crónica de la primera caravana migrante a su paso por el estado de Chiapas. Este es el reportaje que los compañeros de Fraiba han preparado sobre el paso de esta caravana migrante por Chiapas. Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Caminar con la caravana migrante. Caravana de migrantes avanza en ejercicio y exigencia de sus derechos humanos. ¿Ustedes de dónde vienen? De Honduras. De Honduras. ¿Y cómo se juntaron a la caravana? ¿Cómo oyeron de la caravana? ¿O cómo se enteraron? Pues yo solo, no sé, solo a mí me avisaron por teléfono, hey, para ver caravana que va para los estados, para cruzar, no sé, te quiero apuntar, vaya pues, yo solo llegué, y ahí en la frontera de Aguascalientes, yo cuando yo llegué había un montón de gente ya lista ya para poder. Sí. ¿Y por qué? ¿Quiénes bajáis? ¿Los tres juntos? No. Ella anda con ella, yo ando con el niño y mi esposo que anda comprando ahorita. Ah, vale. ¿Y por qué decidiste unirte a la caravana? Ah, porque esto está tremendo, hay mucha crisis ahorita, esto está tremendo. Mucha violencia también ahorita. ¿Sí? El presidente no nos quiere ayudar en nada. Ya. Hola. ¿Qué tal? Entonces por eso hemos decidido viajar para acá, buscar una vida mejor. Ya. Por eso es esta la caravana que estamos haciendo para demostrar que estamos con el gobierno que tenemos, no sirve para nada, como dicen. Y ahora, ¿cuáles son sus esperanzas? No, tal vez, bueno, México, gracias a Dios, nos va a ayudar a llegar hasta cierto lugar. Y ahí depende de nosotros poder cruzar y hacer la fuerza y la voluntad, todos con Dios, para poder cruzar por allá al otro lado. La caravana de migrantes que cruzó la frontera sur mexicana el 19 de octubre de 2018 ejerce su derecho de movilidad humana. Miles de personas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, caminan con plena convicción en la búsqueda de una vida mejor, con dignidad, que en sus territorios y países se les ha negado como resultado de una política de desarraigo. Son desplazados forzados por un sistema económico y por la violencia generalizada de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y México. Son la evidencia que el neoliberalismo significa despojo, explotación, marginación y discriminación. Esta crítica situación es comparable con sus matices y en contextos diferentes a los éxodos que resuenan en Europa donde los gobiernos están endureciendo sus políticas migratorias. Una acción global donde la migración de personas es considerada un crimen y por tanto hay que reprimir. Similar a la criminalización que enfrentan familias mexicanas en Estados Unidos. El éxodo centroamericano nos recuerda también los desplazamientos forzados internos en Chiapas y distintas regiones de nuestro país, donde población vulnerable es obligada a dejar sus territorios para salvar sus vidas ante el accionar de grupos armados protegidos por autoridades de los tres niveles. Los gobiernos utilizan las mismas políticas de contención, de no resolución de conflictos y violentan derechos humanos que por sus magnitudes y acción prolongada constituyen crímenes de lesa humanidad. Lo que observamos desde Chiapas es una crisis humanitaria en nuestros territorios, que expone a la población a la violencia de Estado, a la violencia criminal de intereses y negocios múltiples legales e ilegales. Sin embargo, los pueblos desafían los privilegios de las élites que con sus gobiernos se han enriquecido a través de la explotación. Un trato humanitario para migrantes. México está obligado a brindar protección a personas desplazadas centroamericanas. Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinolan. Acompañemos su andar, su resistencia y rebeldía. Rompamos con ellos los cercos y los muros del poder. Lo que debe detenerse no es el andar de la humanidad, sino la invasión del gran capital. Los caminos solo los podemos abrir con y entre todas. Congreso Nacional Indígena. Pedimos apoyar a nuestros hermanos y hermanas y que a su paso en nuestro país tengan comida y seguridad, porque son seres humanos y nadie es ilegal en el mundo. Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Invitamos a todas y todos a caminar con la caravana, acompañar y abrazar con nuestros propios cuerpos y recursos, caminando por trayectos, abrir las puertas de nuestros barrios, hacer visible nuestra hospitalidad radical, colocando carteles de bienvenida, pistas, comida, agua, lo que cada barrio y cada comunidad pueda brindar. Movimiento Migrante Mesoamericano. Desde el FRAIBA hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir al Estado mexicano un trato humanitario para migrantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. El océano de las historias. De cómo sangra el lobo se titula el último poemario de Pedro del Pozo, sevillano nacido en 1971. Este libro ha sido publicado por MacLean y Parker. Pedro del Pozo ha publicado también otros dos libros de poesía, Todas las puertas abiertas en 2005 y Distancias, poemas de los océanos zigzagueantes en el 2010. Pedro del Pozo es profesor de física y química, activo defensor de la escuela pública, forma parte del colectivo de expresión y agitación cultural La Palabra Itinerante y recita sus versos en espacios de aquí y de allá, reúne y dispersa encuentros, hallazgos y preguntas. Tiene este libro de Pedro del Pozo no afanes de Dolora, sino de hondura y pálpito en el abajo de las cosas que el símbolo acoge en sí, la reflexión, la sabiduría que deviene de no esquivar las agudas puntas de las interrogaciones, cristaliza en imagen y la imagen en meditación, razón poética, llaman a este visarse así, dice Carmen Camacho, la poeta andaluza, la artista andaluza, en el prólogo de este libro. Y no la poesía, esta suerte de poesía no es un lugar donde van a parar los cobardes, recordaba Gamoneda. Hay que echarle valor y algo así como mucha fuerza para entender y entonces elegirse salvajemente. Esa es la apuesta de Pedro del Pozo y su palabra en vilo hecha brasa, su dieta de ascuas, dice Carmen Camacho. Un libro de cómo sangra, el lobo, de Pedro del Pozo, que os recomendamos y vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fueguitos, hoy con unos poemas que tienen que ver con el calor, con la luz, con las brasas, con el sol. Historias tan chiquitas como esta, titulada así precisamente, El Sol, y que dice así: «Oír el sol», dijo la joven, cuando el genio de la lámpara le preguntó por enésima vez cuál era su mayor deseo: oír el sol. Vuestra otra historia, La Luz, que dice así: Lucía pregunta, es agradable explorar respuestas inexactas que abren caminos fuera de los mapas. Lucía corre, reconforta imaginar que huye de todo lo malo, del triste guardián del campo de amapolas, de los arcoíris en blanco y negro. Lucía juega, son acogedores esos instantes, tal vez los más absolutos del ser humano. Ya sé lo que estáis pensando que deje yo de intentar recitar, contar historias y que nos cuente alguna nuestra compañera María. Como esta historia que también tiene que ver con luces, con soles, con calores. Esta historia de Pedro del Pozo. Repetía en cada fiesta o en cada reunión de trabajo. Un brillo absoluto y definitivo. Y sus palabras sonaban como la poesía en los labios de un pez. Y de este brillo de Pedro del Pozo, otra historia que tiene que ver con mares y con tierras, con gentes, como la de Mar de Fueguito, a las que nos gusta mucho navegar por la mar y con gentes que igual quieren, aman más la tierra. La cuarta conclusión precipitada. Yo vivo en alta mar. Y cuando veo tierra, mantengo silencio y cambio el rumbo. Me gusta el perceptible movimiento del agua. No me fío de la falsa quietud de la orilla. Pedro del Pozo, de cómo sangra el lobo, es el título de este libro. Hoy hemos escogido algunos de sus poemas luminosos que tienen que ver con luces, con fuegos. Este, para terminar por hoy el repaso de este libro, se titula La certeza y dice así: saber que no fundiré la piedra o el metal no impide la llama de este mechero a los pies de las grandes estatuas. Pedro del Pozo. Seguimos dándole fuego, lumbre a este mechero, a estas llamas, con otra canción de este Enlorquecido, de Miguel Poveda, Federico y las delicadas criaturas. Es el título de esta canción. Vamos a conocer quiénes son esas delicadas criaturas. Una canción en la que además también se habla de fueguitos, de llamas. Y en este caso, de brasas vivas. Por cierto, que ese piano que se escuchaba al comienzo de esta canción era el propio Federico García Lorca tocándolo. Celo cuatro mulero, celo cuatro mulero, de los cuatro mulero, mamita mía, que van al agua, que iban al agua. De la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. Allá arriba, si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale, y mamita mía, la brasa viva, la brasa viva. Porque son primo, niña bonita, porque son primo, niña. Sombrerito de hule lleva el mozuelo. Sombrerito de hule lleva el mozuelo. Y la peregrinita, mamita, de terciopelo, niña bonita, de terciopelo, niña. Mandaleo, mandaleo, mandaleo. cama han matado a una paloma. Yo cortaré con mi mano la flor pa' su corona, la flor pa' su corona. Tenemos ya nuestra invitada preparada aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a charlar con Noemí Pérez Borjas. Ella nació en Tegucigalpa en 1967. Es defensora de derechos humanos y es integrante del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. COFADE es el nombre de ese comité. Comité en el que inicia su activismo tras la desaparición forzada de su hermano en los años 80 en el marco de la doctrina de seguridad nacional implementada por Estados Unidos en Honduras. En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concede medidas cautelares de protección tras el golpe de Estado en ese país, en Honduras, y hace unos meses, en julio, está aquí en Euskadi, vive aquí dentro del Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, un programa gestionado por CEAR, y ella está aquí, forma parte de ese programa gracias a la propuesta de la ONG Mundubat. Muy buenas, Noemí, buenas. Bueno, muy buen día. Gracias por la oportunidad y por estar aquí. Es un honor. Bueno, ya se dio un pequeño contexto, que soy defensora, de dónde vengo, pero quiero ampliar un poco más sobre este contexto. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras es una organización víctima de las grandes violaciones a los derechos humanos en los 80. Nace a raíz de esto y nosotros como familiares, al ver las desapariciones que se estaban dando en ese año, que empiezan en el 79, desde esa fecha estamos trabajando, exigiendo verdad y justicia para nuestros seres amados, que los responsables sean juzgados y que por fin el gobierno dé un verdadero informe de qué ha pasado con nuestros seres queridos. En mayo de este año, en mayo de 2018, COFADE presentó un informe sobre desaparición forzada en Honduras ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y en ese informe decís: la desaparición forzada ha resurgido como herramienta de control social y político y las víctimas se han diversificado y hoy son defensores de derechos humanos, oponentes políticos, defensores de los territorios o integrantes del crimen organizado. Vamos a peor, vais a peor en tu país, en Honduras. Pues mira, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad a nivel mundial. Y en Honduras, a raíz de toda esta lucha que hemos enfrentado, no solo también el reaparecimiento, la verdad y justicia, el rescate de la memoria histórica sobre nuestros seres amados, también estamos luchando contra la impunidad que se está dando. Estamos en una impunidad de más de un 90%. Es increíble, mucha gente no lo cree, pero lo estamos viviendo. Estamos con una corrupción jamás vista en la historia. Estamos con una dictadura, con un fraude descarado en nuestro país. Y mira, para nosotros es muy duro decirlo porque somos víctimas. Yo soy miembro de COFADE, soy fundadora y soy hermana de un desaparecido. Y desde ese entonces a mi trayectoria como defensora de derechos humanos ha sido muy vulnerable en mi país. Hemos recibido amenazas, acosos, persecución, agresiones. Hemos recibido de toda clase de demandas. De igual manera nos acusan de que desprestigiamos al país donde andamos y nosotros lo que andamos diciendo es la verdad, porque en muchos lugares no saben lo que está sucediendo en Honduras. No sé si te has planteado, decíamos desde julio, estás aquí en Bilbao, si te has planteado qué es eso tan peligroso que haces que te ha obligado a tener que marchar, a huir de tu país, que te quieran matar. Pues mira, estoy aquí gracias al programa de protección del País Vasco. Mi agradecimiento para el gobierno, porque de verdad que yo creo que es necesario salir del país a hablar de la verdad, hablar de la impunidad que estamos viviendo. Y sí creo regresar a Honduras porque te voy a decir algo, mi lucha está allá. Mi lucha está allá y tengo mucho que darle a mi país, a mi gente y a mi organización. Honduras apenas sale aquí en los medios de comunicación. Unos se acordarán esas noticias hace pues casi un año ya de esas elecciones que había presidenciales en Honduras el 26 de noviembre de 2017. Unas elecciones tras las cuales pues sigue el que estaba de presidente del gobierno. Se denunció fraude. También varios organismos internacionales dijeron que había habido fraude, que no habían sido elecciones limpias. Sin embargo, no cambia nada. Sigue gobernando quien gobernaba en tu país. Pues mira, desde el 2009 que se dio el rompimiento del orden constitucional en Honduras, se viene manteniendo esa impunidad, esa corrupción, ese fraude electoral que se mantiene hasta el momento. Pero sí te voy a decir que la dictadura está entre la espada y la pared, porque hay un país con resistencia, de lucha, manteniéndose en las calles para que se esclarezca esto. Sabemos que ellos tienen alrededor quien les avala, podemos hablar muy directamente del imperialismo. Estados Unidos ha estado siempre detrás de las grandes violaciones a los derechos humanos en Honduras. Hablamos de la doctrina de seguridad nacional implementada por ellos mismos en los 80. Hablamos sobre una base militar que está en Palmerola, Comayagua. Soldados norteamericanos que han robado tierras a los campesinos, y de eso nadie dice nada. Claro, ellos están avalando a este poder corrupto, a este poder impune, a esta dictadura, porque al final ellos son socios en todo lo que está pasando en nuestro país. Tengo aquí un dato del año 2017. El Congreso de Estados Unidos asignó 95,3 millones de dólares de asistencia bilateral a tu país, a Honduras. Pues mira que todo lo que es designado es para el militarismo. Está empoderado este militarismo. Este militarismo solo sirve para matar, para criminalizar, para denigrar. Nosotros, te voy a decir que nosotros mantenemos una resistencia, lo vuelvo a repetir, en Honduras. Hay un odio, lo puedo decir así claramente, hay un odio de Estado en contra de la juventud de Honduras, en contra de todas aquellas personas que defienden sus derechos. Como decíamos, se conoce muy poco la situación de Honduras por acá. Hablamos de, dicen, el país más pobre de América Latina, y tengo aquí algunos datos de informes de derechos humanos de tu país. Una de las tasas de homicidios más altas del mundo es la de Honduras, a pesar de que en los últimos años ha bajado un poco esa tasa, y también es uno de los países en los que más periodistas se asesinan, 25 periodistas asesinados entre el 2014 y el 2016, y también las gentes, los colectivos LGTBI son también de los más maltratados en todo el mundo. ¿Cómo están ahora mismo las cosas en Honduras? Pues mira, refiriéndonos a los homicidios que dice que ha bajado, eso es una mentira. Eso va en aumento. Tenemos, ya lo hemos repetido, gente asesinada defendiendo sus derechos, perseguida, criminalizada. En Honduras no ha cambiado nada. Vuelvo a repetir, tenemos una impunidad de más del 90%. Tenemos un índice de pobreza de más del 78%. Tenemos en este momento una gran cantidad de personas que están emigrando a Estados Unidos por el problema que se está dando de inseguridad, de pobreza, de hambre y de muerte en Honduras. Por hablar de la impunidad en tu país, también se hizo conocido aquí Honduras en los últimos tiempos por el asesinato de Berta Cáceres. Ahora se está celebrando ese juicio. No sé si tenéis esperanza de que pueda servir para algo ese juicio. Pues mira, Berta Cáceres, una defensora de derechos humanos, defensora del ambiente, lenca, ganadora del premio Woodman. Berta Cáceres fue asesinada vil y cobardemente. Hay personas detenidas en este caso, pero son las personas intelectuales, no las materiales, perdón, no las intelectuales. Sabemos que Berta Cáceres luchaba contra una empresa transnacional que estaba robándose el medio ambiente, podemos hablar del agua, de los árboles. Esta empresa es financiada por un banco de Holanda. Lamentablemente, también se tiene que decir eso, porque en las transnacionales también fomentan la muerte. Y Berta Cáceres, hasta este momento, a 2 años de su muerte, no hay ninguna respuesta. Sus familiares, su organización, hace 15 días hicieron y exigieron que se aplazara un juicio, el juicio preliminar en contra de Berta Cáceres, porque los jueces no estaban aptos para llevar este caso. Aún así hay intereses y se está llevando el juicio de nuevo esta semana, Y bueno, no esperamos ninguna respuesta, más que van a haber personas presas, pero la verdad sobre quién asesinó a Berta Cáceres, déjame decirte que no creo que vayamos a tener respuesta sobre esto. Hablábamos de esa práctica de desapariciones forzadas en tu país en la década de los 80, 90 del siglo pasado, dentro de esa doctrina de seguridad nacional. También luego, durante ese golpe de Estado del 2009, en la crisis después de las elecciones del 2017, también ha habido desapariciones. Y luego también hay desapariciones que tienen que ver, como en este caso, o asesinatos con los conflictos de la tierra, con la lucha contra el crimen organizado, contra, bueno, todo el tema de la violencia y la inseguridad en las calles. No sé cómo se puede prevenir, cómo se puede luchar contra estas desapariciones forzadas en tu país. Mira, hay muchos informes sobre estas grandes violaciones, sobre el golpe de Estado, sobre el postelectoral, de las desapariciones, de las muertes, de las criminalizaciones. Incluso tenemos una oficina del Alto Comisionado en Honduras y el Alto Comisionado hizo un informe donde reconoce que en el golpe de Estado hay 22 personas asesinadas por militares y por paramilitares en complicidad con el Estado hondureño. ¿Y no se ha hecho nada? Y no se ha hecho nada hasta el momento. Habéis propuesto también que se apruebe una ley de víctimas que contemple una fiscalía especial para investigar todo lo que tiene que ver con las desapariciones forzadas. Y también, entre las cosas que proponéis, un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas. No sé si se está buscando ahora mismo si esas personas desaparecidas cuentan para alguien aparte de para sus familiares. Pues mira, hemos tenido procesos a nivel internacional, no de Estado, no de país. Honduras fue el primer país que llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1988 el caso de dos desapariciones forzadas, el caso de Saúl Godínez y Manfredo Velázquez. La Corte ordena al Estado de Honduras que sí se violentaron derechos humanos, que sí el caso de estas dos desapariciones fueron identificadas plenamente, y le exige al gobierno de Estados Unidos que indemnice a los familiares. Para mí la palabra indemnización es una ofensa. Para nosotros debe de ser reparación, y tenemos que empezar a manejar que no sea indemnización, sino que reparación. Y se repara a los familiares de estas dos personas. Hemos tenido 11 sentencias ante la Corte Interamericana sobre desapariciones, sobre asesinatos, y ahí las tenemos en papel, pero sí, porque a nivel internacional se ha hecho algo, pero dentro del Estado de Honduras nada. Ellos solo reciben las recomendaciones, igual manera hacen su examen, su informe periódico para ir a desmentir, a mentir, a decir que nosotros las organizaciones de derechos humanos lo que hacemos es que andamos desprestigiando el país, que somos financiados por los narcos. Y déjame decirte, en mi organización, con mucho orgullo, trabajamos con organizaciones, incluso aquí en la Unión Europea trabajamos con proyectos y también somos auditados, y nos sentimos orgullosos porque hasta el momento, después de 36 años de estar trabajando y luchando contra todo esto, nunca nos han señalado malversación de fondos. Hemos trabajado con transparencia, así como trabajamos por la verdad y la justicia. Decías 36 años ya trabajando desde COFADE. No sé si sabéis a cuánta gente estáis buscando, a cuánta gente os consta que está desaparecida en todo este tiempo allá en Honduras. Bueno, claro, hay un informe en 1990 cuando el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, don Leo Valladares, hizo este informe llamado Los Hechos Hablan por Sí Mismos, donde él reconoce como Estado, porque no les quedaba otra, y don Leo Valladares, una persona muy cercana al movimiento social de Honduras, a la sociedad, con principios muy éticos, y se reconoce que tenemos 184 personas desaparecidas. De hecho, nosotros como organización decimos que hay muchas más personas desaparecidas. ¿Por qué? Porque muchas familias no denunciaron a sus seres queridos por temor a que les ocurriera lo mismo. En esa ley de víctimas que proponéis, que estáis por la que estáis trabajando, entre las cosas también que pedís es la creación de un banco de ADN mitocondrial. ¿Para qué sería ese banco? ¿Cómo funciona ese banco? Pues mira, como nosotros también hemos tenido procesos de exhumaciones en los años 90 en Honduras, y nosotros no confiamos en las autoridades, en médicos, no tenemos tampoco gente especializada para tomar datos de ADN. En los 90 hicimos procesos de exhumaciones y pedimos apoyo a antropólogos de Alemania, Guatemala y algunos otros países más para que sean identificadas algunas osamentas donde han tenido resultados. También hemos tenido logros, no puedo decir que todo ha sido tristeza, que ha sido llanto, ¿verdad? Hemos tenido grandes logros y hemos tenido procesos de exhumación donde de hecho hemos tenido 11 personas identificadas plenamente. Se les da un digno aterraje, se les entrega a sus familiares y los enterramos acompañados nosotros también por el COFADE, y estamos trabajando en eso para que todo sea transparencia, para que no vuelvan a burlarse de nuestro dolor, y también cómo podemos nosotros exigir que esos responsables que están optando a cargos públicos y que son asesores de la dictadura y son responsables directamente de las grandes violaciones a derechos humanos también sean juzgados. Otro de los trabajos de COFADE es el que estás comentando, de la memoria histórica, recuperar la memoria histórica. Tienes un proyecto que habla de una ruta de la memoria. No sé cómo es el trabajo que estás haciendo con la memoria. Pues mira, ese trabajo de la ruta de la memoria histórica prácticamente yo entro en él. Es el rescate de la memoria. Hemos identificado plenamente lugares donde en los años 80 se identificaban como botaderos de cadáveres. Entonces nosotros hemos identificado esos 8 lugares plenamente con testimonios de personas que encontraban cadáveres y los enterraban. Claro, no hablaban en el momento porque les amenazaban que si hablaban o decían algo les iba a pasar lo mismo. Pero con el trayecto del tiempo estas personas han ido hablando, han ido identificando los lugares y es ahí donde se han dado los procesos de exhumación. La ruta de la memoria histórica es esa, explicarle a todo aquel ciudadano que sepa que sí existen desaparecidos. Que cómo los encontramos, que cómo eran capturados. Y esos lugares para nosotros son muy históricos y esperamos seguir adelante con la ruta de la memoria histórica. Decíamos antes, Honduras está considerado el país más pobre de América Latina. Hemos visto estos días también en los medios de comunicación imágenes de Honduras, de esas caravanas de gente intentando salir hacia otros países que suponen en los que poder vivir mejor, poder ganarse la vida. No sé cómo afecta a todo este sistema de impunidad en tu país con el hecho de ser también el país más pobre, con toda esa gente que quiere en un momento dado salir, buscarse la vida. Pues mira, madres con sus hijos, padres, están huyendo de la pobreza, están huyendo de la inseguridad de país y claro, también están huyendo de las maras. Están huyendo de las maras, eso no lo podemos negar, también existen maras, pero también existe el crimen organizado en nuestro país y ese crimen organizado es parte del Estado de Honduras. Esta gente sale por eso, es lamentablemente porque de repente hasta un pariente mío va ahí y yo no me doy ni cuenta. Y es lamentable porque las condiciones como salen en Honduras ya no se puede vivir. El salario no es adecuado para una persona para vivir, ha aumentado todo, han entregado los entes del Estado a las transnacionales. En este momento la energía eléctrica, quien es socio es son los colombianos y le han aumentado a más del 100% cuando antes nosotros pagábamos 80 lempiras, hoy hay personas que están pagando 2.000, 3.000 lempiras en luz, para poner un ejemplo. Y esta gente está huyendo de eso. Ahora con un horario de trabajo, 4 horas, para no pagarle sus derechos. Entonces todo eso ha venido abajo, la gente está desesperada, está saliendo del país, se está diciendo que es un show, que quien está financiando esta caravana de migrantes es la oposición, o sea, Mel Zelaya, a quien le dieron el golpe de Estado en el 2009, y las declaraciones del señor Trump a Juan Orlando Hernández, que si no para estas migraciones, estas caravanas, le van a quitar la ayuda a Honduras. Óyeme, qué triste que este señor esté pensando eso cuando en Honduras siempre ha habido miseria. Y es cierto, han ayudado a Honduras, pero es como te vuelvo a repetir, es para armar a los militares para la muerte. Claro, pero cuando hablan de parar una caravana de migrantes, ya sabemos cómo se paran estas cosas. Bueno, ya pasó. En Guatemala se está movilizando muchos militares de Honduras para detener a los migrantes. no lograron detener a los migrantes porque son muchos los migrantes que van y no solo están saliendo de la costa norte, porque la mayor parte son de la costa norte, también se están organizando del oriente del país y del sur para nuevas caravanas próximas. Decíamos, desde julio estás aquí en Bilbao, no sé cuándo tienes previsto regresar, si vas a regresar, pero no sé cómo se ve desde aquí, una vez que una llega fuera de su país, amenazada, tiene tiempo para, no sé si para pensar, para mirar desde lejos a su país, no sé cómo, qué suponen estos meses aquí, qué han supuesto para ti en este caso. Pues mira, yo vuelvo a repetir, agradezco mucho a las organizaciones que nos han apoyado aquí, SEAR Mundubat, no podemos esperar más de ellos. Ha sido un acompañamiento de familia, fraternos, cariño. Y sí, mi retorno, créeme, lo que no puedo decir que va a ser bonito. Bueno, de nuevo a enfrentarme a esa dictadura, a ese país tan lindo que tenemos, porque el país es muy lindo, lastimosamente quienes lo dirigen, es quien nos han hecho estar aquí. Y de regresar, seguiré en la lucha, seguiré manteniéndome en esa lucha inclaudicable. De igual manera, creo que tenemos un compromiso con esos mártires que nos han quitado, un compromiso con los familiares y un compromiso con nosotros mismos para seguir adelante en la lucha. Pues mucha suerte a tu regreso a casa y muchas gracias por estar aquí, Noemí Pérez Borjas. Un saludo, gracias. Gracias, muy amable. Tenemos tiempo para más con Lorca, con este Son de Negros en Cuba, con Miguel Poveda de su disco Enlorquecido. Nos despedimos hoy desde la isla cubana. Sé felices, agur. Son de negros en Cuba. Y cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago. En un coche de agua negra, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera y Dios Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Cuando quiere ser medusa o plátano, iré a Santiago. No, no. Santiago, y con la rosa de Romeo y Julieta, iré a Santiago. Oh, Cuba, con ritmo de semilla seca, con cintura caliente, oh, gota de madera, arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco. En un coche de agua negra, brisa y alcohol en la rueda, mi corazón en la tiniebla, el mar ahogado en la arena, color blanco, fruta muerta. Hubo vino frescor de calavera, oh Cuba, oh curva de suspiro y barra. Son de Cuba mi son. Que viene, son, mi Federico. Son de Cuba mi son. comer.